¿Lo compro o no lo compro? ¿Qué haces con esa margarita? Pues que si compro el horno no me da para la nevera y si compro el calentador no me queda para la batidora. Ahora puedes comprarlos todos porque en El Golpecito los tienes mucho más baratos. El Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos más baratos y con 2 años de garantía. El Golpecito en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. 955-68-7611.